Prepárate, ya empieza Sin Sonceras. Hace un tiempo y hace unos años estaba al aire un programa que se llamaba Gran Hermano. Era un programa en el que 18 participantes, 18 personas comunes ingresaban a una casa, se mantenían encerrados, todo lo debemos conocer, pero más o menos para repasar un poquito cómo era. Y se iban eliminando de a uno hasta que quedaba uno en el final, ¿no? Se iban eliminando de a uno, iban pasando cosas, la cosa era transmitida en vivo para todos. Una casa con 35 cámaras y 72 micrófonos para todos, para ver la vida en directo. Pero ¿qué pasa? Se corría como un rumor de que la historia estaba guionada, de que en realidad Gran Hermano estaba guionado. Algunos decían, no, es una novela, es una comedia, son todos actores y está todo realmente guionado. Y la realidad es que sí, los directores admitían de que había guionistas. Pero la cosa es un poco rebuscada, porque el guión se realizaba, y se realiza porque hay algunos reality shows, creo que Operación Triunfo ya terminó, pero es más o menos lo mismo, el guión se realizaba una vez finalizada la trama, una vez que ya los chicos y los participantes vivían el momento. El guión se hacía después de lo vivido. Entonces había unos guionistas que repasaban todo lo vivido por los participantes dentro de la casa, y una vez que veían todo lo que habían vivido y todas las cosas por las que habían pasado, diseñaban un guión con las diferentes situaciones. Entonces jugaban con los tiempos, corrían una situación futura, la pasaban para más atrás, para el pasado, y jugaban con los diálogos. Generaban relaciones y disputas que en realidad no existían, o que sí existían, pero la realidad estaba manipulada. Manipulada para que sea más llevadera, para vender y para volverlo un producto más comercial y más llevadero, porque en realidad no estaba pasando nada. Y algo parecido, pero en esta situación no es que no está pasando nada, sino que están pasando muchas cosas, es lo que sentí y lo que viví la semana pasada, cuando con muchos compañeros nos acercamos a la Casa Rosada para apoyar la nueva ley de radiodifusión presentada por el gobierno ejecutivo, por nuestra presidenta. Y pasó algo muy loco, porque esta especie de Gran Hermano, que es el grupo mediático más grande de la Argentina, cuando yo fui a ver cómo había representado esa realidad que nosotros habíamos vivido, me di cuenta que estaba totalmente manipulada. Me di cuenta de que estaba todo tergiversado. Me di cuenta de que los datos eran totalmente falsos. Entonces me acordé de ese reality y yo dije, mirá cómo uno manipula y uno transforma la realidad y uno miente de alguna forma tomando pequeñas cosas y desvirtuándolas totalmente con un fin, ¿no? Y es el fin de esta gran empresa y es el fin de la acumulación y de la falsedad, ¿no es cierto? La cobertura del acto fue totalmente falsa por parte de Clarín. Eufóricos simpatizantes K en planta baja. Decían, eufóricos simpatizantes K en planta baja de la Casa Rosada. Había muchísimas personas que no eran simpatizantes K, que he conocido gente que inclusive no está de acuerdo con nuestra presidenta y con la política, pero que en esta estuvieron ahí. La pompa K. La presidenta habló ante la pompa K. ¿Qué es la pompa K? Todavía no se sabe. Es un misterio. Piqueteros. Los piqueteros Luis de Lía y Emilio Pérsico estuvieron en el acto. Piqueteros, no son asambleístas. No son asambleístas, son piqueteros, ¿no? Ahí se va transversando toda la información. En la plaza había centenares de jóvenes de la JP, la Cámpora y un gremio. No. Estaba lleno de agrupaciones, de radios comunitarias y éramos un montonazo. Éramos miles que estábamos en la plaza. En la foto salió nada. No, aparte había más de un gremio. Yo los vi. Éramos muchos. En el discurso, Sobre el discurso, ¿cómo lo cubrió Clarín? ¿Quieren saber? Bueno, el editor general de Clarín, Ricardo Roa, en la editorial del lector, puso que la presidenta habla en nombre de un modelo que usa y banaliza el drama de los desaparecidos. Y otro periodista de Clarín, en un título, en una nota, dice: otra vez la dictadura. Una intolerancia con el tema, y haciendo referencia a la mención por parte de la presidenta de los 118 periodistas desaparecidos en diciembre, que dieron testimonio de la verdadera libertad de prensa. Está pasando algo muy peligroso, ya no se está tolerando el tema de los desaparecidos. Ya no se está tolerando, ya no se está aguantando ni siquiera que la presidenta hable de los desaparecidos. No se menciona ningún punto de la ley de radiodifusión, ni de qué se trata, ni nada. Únicamente de lo que habla la oposición y cómo se presentó la presidenta, inclusive hasta se dice que llegó tarde al discurso. A mí me encantó esperarla. ¿Quieren saber cómo fue la reacción de la oposición? El Colorado de Narváez, ¿saben qué dijo? No es distinto a lo que hace Chávez en Venezuela. Pero después, ¿saben qué dijo? Declaró no haber leído la ley. Ojalá, Colorado, nos parezcamos un poquito más a los que está haciendo Chávez en Venezuela. Dios te oiga. La UCR, hay que esperar. Bueno, ¿qué se puede esperar más de un radical, no? Reutemann, siguen los pasos de Chávez. Pero se pone en víctima el grupo, se pone en víctima. Pintadas y afiches en los locales, quieren destruir nuestros locales. Sí, esa es la expresión del pueblo. Esos son los afiches y las pintadas en contra de la empresa mediática y el apoyo y la necesidad del pueblo a la pluralidad de voces. Queremos ser escuchados. Y no tenemos un medio, por eso lo hacemos por medio de afiches y aerosoles. Los que apoyan la ley son los intelectuales K o movimientos ultra kirchneristas. Dicen los medios masivos, ¿no? Entre ellos la empresa esta. No. Los defensores de la ley, la mayoría provienen de un amplísimo movimiento social que insta a la reforma, con base en organizaciones no gubernamentales, radios y medios alternativos, universidades públicas y hasta algunas privadas. Para el medio este masivo, los opositores no son ultra nada, porque acá se habla de ultra kirchneristas, de intelectuales K, todos son K ultra kirchneristas, pero los opositores no son ultra nada. Ni los patoteros del campo son ultraruralistas, ni el ultragolpista de Grondona es golpista. Esta es la subjetividad de la prensa libre. Esta es la subjetividad de la empresa libre. Y hay un texto muy interesante de Scalabrini Ortiz, y me está sonando el celular, debe ser Ernestina Noble, que me está llamando. Hay un texto muy interesante de Scalabrini Ortiz que dice: el periodismo es quizá la más eficaz de las armas que dominan pacíficamente, escuchen bien, pacíficamente, porque esto es muy importante, a los países más débiles. Es un arma insidiosa que penetra hasta la intimidad del cuerpo nacional. Opera mediante el diestro empleo de la información, que por sí misma, su misma índole, no puede proporcionar una visión íntegra y solo transfiere aquella parte de la realidad que conviene a los intereses que representa. Eso es un ejemplo muy claro, ¿no? Toda la transversión, toda la reforma y la manipulación de la información Chávez como golpista y nocivo, nula información sobre historias como los derechos en Bolivia, sobre la presidencia de Evo, sobre todo lo que se está realizando en Latinoamérica. Silencio con el golpe de Honduras. El silencio, no nos olvidemos que es complicidad. Y esto me lleva a pensar en algo muy crudo que vivió nuestra historia, que no hay que cansarse de hablar. Como dijo una vez Mirta Legrand, dijo: la derecha ya está pasada de moda. Y me hace acordar a cuando se habla de lo fuerte que es cuando, y lo peligroso que es cuando el ejército se pone en contra del pueblo y usa las armas en contra del pueblo. Y a mí me parece que los periodistas están usando la información, la manipulación de la información y los intereses propios para ponerlos, sin darse cuenta e inconscientemente, para ayudar a esa empresa, lo están poniendo en contra del pueblo, en contra de la población. Están lastimando la cultura, están confundiendo a todos y están poniendo en riesgo la democracia y la soberanía del Estado Nacional. Pero tengo algo para decirles, y esto para cerrar. Y este tiburón, es que este tiburón de Clarín, que anda dando vueltas hace un par de años dando vueltas, que se mueve amenazante y temoroso, mostrando qué tanto puede hacer y qué tanto poder tiene. Este tiburón que mostró estos textos y esta manipulación de la información en estos últimos días, que siempre fue, pero que en estos últimos días se fue notando más, este tiburón es un pez, y el pez por la boca muere. Esto es Sin Sonceras, buenas noches, estamos hasta las 9. ¿Qué horas son, mi corazón? Buenas noches a todos, estamos aquí en Sin Sonceras, en FM 89.3, Radiográfica. ¿Qué tal? Buenas noches, Felipe, ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Brian? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Sí, tenía muy buena la editorial que ¿te gustó? Sí, sí. Bueno, me alegro. Osvaldo. Bien, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Sí. Bueno, si la gente se quiere comunicar con nosotros, lo puede hacer a nuestro teléfono fijo, que es ¿cuál, Felipe? 4116-2848. A ver, repita. 4116-2848. Si no quieren mandar un mensaje texto, ¿a qué teléfono lo pueden hacer, Osvaldo? Radio Reloj. 15-30-80-62-26. Perfecto. Y si quieren entrar a la página de la radio, es www.radiografica.org. www.radiorazón.org.ar. Estamos desde Barracas y para todo el mundo. Bueno, ¿y qué tenemos para hoy, Felipe? Nos llegó un mensaje recién. Ah, mira, ya llegó un mensaje. La auténtica cobertura de la marcha del 27 de agosto fue la de Farco y Radio Gráfica. Saludos para todos y todas, Fernando. Bueno, Fernandito, un beso grande y gracias por estar acompañándonos. Llamen a la gente, llamen al 4116-2848, déjenos un mensaje, pueden salir al aire y hablar, que hay pluralidad de voces y hay tema para rato. Osvaldo, ¿qué nos traes para hoy? Nada, voy a continuar con el tema del Riachuelo, de Barracas, el 156 aniversario del barrio. También tengo algunos comentarios para hacer sobre Brasil, UNASUR y compañía. Ah, mira vos, ¿qué pasó con Uribe? ¿Le agarró la gripe porcina? Ah, dicen eso. ¿Alguien están sabe? Como... Ay, puedo hacer que se lo internado y que tiene como presuntos síntomas de gripe presunto porcina. Presuntos síntomas, me mames. Eso no es una tapadita de otro tema. Bueno, no creo. No creo. Ahora, llega a haber contagiado a Cristina y... se arma. Guerra. Ahí sí se viene la guerra. Que vaya probando las basecitas porque... No, ¿qué pasó? ¿Está internado? ¿Está bien? Sí, está bien, un asesor de él tiene gripe porcina confirmada. Bueno, muy débil el tipo. Vamos a estar hablando también de Limpa, que es otra fábrica en recuperación, al igual que la fábrica en recuperación de la que estamos transmitiendo ahora en este momento. Y bueno, nosotros conocemos muy bien, o lo mencionamos en la mayoría de los programas, porque siempre, todas las semanas se da un caso de esta política de Macri, de desalojos forzados. Otra más, y van no sé cuántas miles. De desalojos forzados, de represión, de sacar a todo, bueno, hacer los negocios inmobiliarios. Bueno, el Limba es una fábrica que está en Caballito, si no me equivoco, o a Caballito o en Almagro. En Almagro, si es por ahí. En Almagro está evaluada en más o menos todo el edificio. Esto, bueno, es lo que atrae justamente la atención del PRO, ¿no? Está evaluada en 20 millones de pesos. Lo que quieren hacer es sacar a todos los trabajos ahí y rematarla. Lo cierto es que en el Impa, que es esta fábrica recuperada por los trabajadores, en el 2002 más o menos, funciona un centro de salud, funciona un bachillerato que está buenísimo y hay cualquier cantidad de trabajadores y familias que viven gracias a esta empresa recuperada por los trabajadores. El mismo ahí en Almagro, en el centro cultural, que se vayan todos, bueno, algo anarquista, pero entre Sarmiento y Medrano, hubo también en estos días, la semana pasada o la anterior, también desalojaron a todos. ¿Eso es en Almagro? En Almagro también. Ah, que sí, había un comedor. Un comedor, sí, funcionaba y a las 5 de la mañana cayeron y sacaron a todos. Aparte, los horarios en los que caen es terrible. Sí, bueno, sí, la huerta orgásmica también cayeron a las 5 de la mañana y pasaron a la topadora, las asambleas y demás. Estos temas y mucho más vamos a tener en Sin Sonceras. Y ahora viene la milonga del plomero. ¿Esta dedicada a Fede? ¿Qué pasa? ¿No le llega el plomero? Ay, Federico. Bueno, pero eso, ¿cuántos años tiene Federico? ¿Cuántos años tiene Federico? Ya es un tipo... Federico, agarrá el... ¿Cómo es el...? ¿Cómo se llama? ¿La sopapa? ¿Cómo se nota que nunca agarré una sopapa? No, agarrá la sopapa, Federico, y dale vos, chiquito, si no aparece el plomero, ¿eh? Vamos, pira. Bueno, milonga del plomero dedicado al amor de Jime, que es Federico. Portero buchón, una astilla por favor. Una destapación en pleno Constitución. No garpa lo mismo, querido, en el barrio del doctor. Abuela, me alcanza un trapito, que esto está muy podridito. Abuela, relájese, porque acá hay que romper. Porque acá hay que romper. Porque acá hay que romper. Porque acá... Y esta azulejos que eran contentos para ensuciar los mejores recuerdos de ayer. El viejo calefón, cosa rara, más que calentar enfriaba. El invierno es feroz y el cacharro no arrancó. Doña hace un montón que el sótano se inundó y ahora le viene el apuro que estoy lleno de laburo. La chica servicial, un feca le quiere invitar, pero en casa ya está su mujer con mucha gana de joder. Abuela, me alcanza un trapito, que esto está muy podridito. Abuela, relájese, porque acá hay que romper. Le cuento que no es el cuerito y es un pato saladito, pero por tratarse de usted le voy a hacer, muy buen precio le voy a hacer, muy buen precio le voy a hacer, muy buen precio le voy a hacer. Es con su bolso de cuero grueso como sus dedos. Todo rompió y el plomero ya nunca volvió. Participá del taller de producción de Sin Sonceras. Si querés hacer notas, entrevistas o realizar una denuncia, comunicate a sinsonceras@gmail.com o acercate al conventillo Quinquela Martín 2252 de 18 a 20 horas todos los días. Muy bien, seguimos aquí en Sin Sonceras, en Radio Gráfica 89.3. Y estuvieron, aparte del equipo de Sin Sonceras, estuvo hablando con la gente de Barracas, a ver qué opinaba y a ver qué piensa de la ley de medios y radiodifusión. Esto nos decían. No sé, ni idea tengo de eso. No, ni entrada. No sé. Escuché nada más, pero no la conozco en profundidad. Sé que había quejas, digamos, del gobierno, pero no desconozco, digamos, en cuanto al fondo de la ley. Ah, no tengo idea. No sé nada acerca de eso. Ah, no tengo ni idea. No miré y no tengo la menor idea. Ni idea. Me parece un disparate como todo lo que hace la presidenta, mira. ¿Y saben qué consiste la nueva ley? Le he leído así muy poco, porque tengo personas enfermas en la casa y no tengo tiempo de informarme mucho. Pero me supongo que como está haciendo la señora esta mal las cosas, no debe ser nada bueno. Estoy de acuerdo. Sí, me parece muy positiva esa ley. Para que, digamos, sea una reforma en la ley que está establecida por los militares, ¿no? No estoy muy al tanto de lo que dispuso de esa ley, pero sé que hay una discusión, pero no leí mucho, no me informé. En cuanto tenga un poquito de tiempo, yo te voy a dar mi opinión, porque cada uno tiene su opinión. Mi opinión por ahora es que estoy cero, pero ya me voy a noticiar. Me parece bárbaro. Desde mi punto de vista, porque los monopolios muchas veces informan lo que ellos quieren informar. Y si se abre, me parece bárbaro. Mira, no estoy al tanto todavía de la ley. Bueno, ahí está entonces la opinión. La mayoría de la gente no tiene la más puta idea de lo que pasa con la ley. Es importante. Nosotros hemos hecho varios micros en cuanto a la ley de medios y hemos explicado mucho de qué se trata, de la cantidad de beneficios. Es una ley muy larga, muy extensa. Es una ley histórica y es por muchos años. Por eso está generando tanta polémica. ¿Vos, Felipe, cómo lo viste? No, sí, pero yo justamente lo que pienso y lo que le diría a la gente, igual de una postura así muy chica, que si se quiere informar, que no lo ven. Nos informa a través de los diarios, claramente, porque esta es una pelea entre los diarios y el gobierno, y si vos te vas a quedar con lo que dice los diarios, esa postura supuestamente objetiva que te dice Leica contra el control de los medios, no te quedes con eso, porque eso no es así. Si querés, lee el proyecto, que no es muy largo, tiene 21 tópicos, y ahí informate, pero no nos quedemos con lo que te dice un diario, porque claro. Ahí no o se puede leer también Yo lo que hago, a veces uno está, si usted trata más tranquilo o tiene tiempo, tratar de comparar la información de todos los medios, ¿no? Y ahí uno se va dando una idea de a lo que apunta y lo que quiere cada uno, esas empresas de comunicación, ¿no? Leer el proyecto es importante. Imagínate que la oposición no sabe lo que no lo ha leído. El tema es que acá se está jugando un negocio de 4.000 millones de dólares anuales y que Clarín puede perder 236 concesiones de onda. No es moco de pavo. O sea que jode mucho a los grandes monopolios. Nombramos al principal, pero hay cinco que manejan el 85% de la información del país y la deforman y crean opiniones absurdas. Y la última fue decir que Scioli iba a pagar con patacones. ¿De dónde sacaron esa información? La idea de crisis de... Sí, todo el tiempo. Pelea de Scioli con el gobierno ahora, y le están pegando ahora el pato de la boda de Scioli, por ahora. Ya Delía ya no existe más, Debido no existe. Ahora el tema es... Son modas. Después vuelve la gripe H1 porcina y nos olvidamos de todo. Vamos a una tanda y enseguida volvemos con Sin Sonceras aquí en Radio Gráfico. Radio Gráfica, FM 89.3, los 7 días de la semana, las 24 horas. Seguí escuchando Sin Sonceras, el programa maldito de la semana. Hacete escuchar, comunicate con Sin Sonceras al 4116-2848. Tu opinión es importante. Barracas será una fiesta. Desde esta esquina, desde esta nueva ochava del barrio, convocamos a los vecinos a sacar la silla a la vereda, a compartir los mates y los sueños. La historia de Barraca, sus instituciones y vecinos. El martes pasado habíamos terminado hablando sobre el Riachuelo en su aspecto contaminante. Ya en el año 1800 y pico se denunciaba lo que sucedía. Y ahora continuaremos con las obras que se realizaron para hacerlo una vía mejor navegable. O sea, en 1888 el ingeniero Luis Huergo efectuó los estudios correspondientes y bajo su dirección se realizaron los trabajos de dragado y rectificación, convirtiéndolo en una corriente de agua profunda y perfectamente navegable. Una década más tarde, el ingeniero Seurot encargó nuevas obras sobre las bases llevadas anteriormente. Por demandarlo, las crecientes y las lluvias que incidían en el terreno, recordemos que estos eran los bajos de Barracas. Luego las tareas prosiguieron bajo conducción del ingeniero Álvarez Toledo. Su cauce, que se muestra como una herida abierta entre las dos barracas de antaño, la del norte y la del sur, para hermanarlas, no separarlas, y que surcaron en tardes de solaz las lanchas ocupadas por la gentil Manuelita y su corte de amigas. En 1902, su curso fue remontado a sí mismo por varias embarcaciones que llevaban a su bordo al presidente de la Nación, general Julio A. Roca, y a otras autoridades, llegando hasta el puente de Barracas, o sea, el nuevo puente Pueyrredón, que estaba en construcción. Sí. Se habían sustituido las fangosas riberas por sólidos taludes formados por hileras de poste de sauce a distancia de medio a un metro y llevando grandes panes de césped bien adheridos a fin de impedir el desmoronamiento de la tierra. Los encargados de las obras explicaron que la distancia que mediaba entre el puente del ferrocarril y el de Alsina era de 8 kilómetros y medio, debido a las muchas vueltas al riachuelo, pero que mediante la rectificación de su cauce, el trayecto se reducía a 4 kilómetros con una profundidad en las aguas de 2 metros. El 11 de mayo de 1922 se inició el juicio de expropiación de los terrenos necesarios para las obras de canalización y rectificación del riachuelo. Eran propietarios de estas tierras los señores Testoni y Chiesa y la sucesión de Leonardo Pereira. Recordemos que el parque lleva su nombre porque eran propiedades también de este señor. El 10 de octubre de ese año quedaron inauguradas oficialmente las obras comprendidas entre los puentes Victorino de la Plaza y Alsina. Los trabajos, de vital importancia para el tráfico marítimo, aumentaban la capacidad de esa parte del puerto y hacían desaparecer las dificultades que originaba su curso, además de reportar incalculables beneficios a la zona oeste de Barracas. Para finalizar, tenemos que hacer el comentario que no es muy feliz que digamos, pero real. Porque en la fría mañana del 12 de julio de 1930, el coche número 75 de la línea 105 de los tranvías eléctricos del Sud, procedente de Lanús y conducido por el motorista Juan Becio, debido a la niebla reinante que impidió observar el puente Bosch, levantado para dar paso a las embarcaciones, se precipitó a las aguas dejando un saldo de 56 víctimas. Duele cerrar esta nota destinada a trazar los rasgos característicos del riachuelo con la mención de una tragedia, pero sucedió así, lo lamentamos. Sin Sonceras agradece a la Junta de Estudios Históricos de Barracas y dedica esta parte y este bloque a la memoria de Enrique Pucia, historiador del barrio. Esquinas, viejo baluarte de un arrabal, donde florecen como glicinas las lindas pibas de delantal. Estás en Radio Gráfica 89.3, escuchando Sin Sonceras, desde el corazón de Barracas, para todos. En la curva del camino, un amor yo me encontré. En la curva del camino, dos amores encontré. Pero el camino seguía, la curva ya la pasé. Pero el camino seguía, la curva ya la pasé. Cruzar la encrucijada exige concentración. El cruzar la encrucijada exige concentración. Si mi cicatriz hablara, contaría su versión. Si mi cicatriz hablara, contaría su versión. Nada más conozco un modo, ante la duda todo. ¿Qué vas a hacer si sos un niño vudú? Asúmelo. Nada más conozco un modo, ante la duda todo. ¿Qué le vas a hacer si ya apretaste el botón de random? Atahualpa y Marco Polo van a sentarse a la orilla. Atahualpa, Marco Polo van a sentarse a la orilla, para pensar en sus cosas y abrazarse las rodillas. Para pensar en sus cosas y abrazarse las costillas nada más. Conozco un modo, ante la duda todo. ¿Qué le vas a hacer si sos un niño boludo? Asúmelo. Nada más. Casi 10 menos cuarto, 9 menos cuarto, adelanté una hora. 9 menos cuarto en toda la República Argentina. Eso es en San Luis, claro, porque estaba, recién estuve hablando con los hermanos Sa, el Imperio Sa, los, ¿cómo es? ¿Cómo es? Árabes Unidos. Árabes Unidos. Sí, los Sa Unidos. Bueno, 9 menos cuarto en toda la República Argentina, menos en el Imperio Sa. Y estamos en Radio Gráfica 89.3, estamos en Sin Sonceras. Vamos a hablar en un ratito sobre, bueno, todas las cosas que están pasando en la ciudad de Buenos Aires con esta política de represión y de desalojo forzado. Y vamos a hablar sobre los compañeros del IMPA, la fábrica recuperada que está en riesgo de ser desalojada para ser rematada por los negocios inmobiliarios de Macri. Recibimos un mensaje muy copante de Gabriela, de Almagro. Mira, justamente debe ir ahí cerca de la fábrica de IMPA, que tiene bachillerato y centro de salud y todo eso. Gabriela de Almagro nos dice: yo escucho radio y sé que programas no escuchar, hay que ser selectivos, muchas radios no te informan lo que tienen que informar. Qué bueno, qué lindo escuchar la expresión de la gente y que la gente pueda llamar y pueda comunicar. Anímense a salir al aire, así discutimos y hablamos entre todos. Este programa, ¿cuántas personas voy a escuchar? ¿Dos, tres personas? No pasa nada. Mi señora incluida, que es muy crítica en ese sentido. ¿Su señora lo escucha? Muy bien. Bueno, le mandamos un beso grande a Gabriela y que cuando quiera pueda comunicarse con nosotros. Lo mismo a todas las personas, se pueden comunicar al 4116-2848, 4116-2848. Para comunicarte con Sin Sonceras, podés mandar un mail a sinsonceras@gmail.com o llamarnos al 4116-2848. Participar del taller de producción de Sin Sonceras. Y estamos acá, tenemos el gusto de hablar con Juan. ¿Cómo anda? Buenas noches, Juancito. Buenas noches. Sí, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Los hablamos acá desde Sin Sonceras. Sí, buenas noches. Muchísimas gracias por el llamado. Y bueno, acá estamos trabajando a esta hora con un programa especial y disfrutando también de esta jornada que para nosotros todavía parece un sueño, ¿no? Bueno, felicitaciones y feliz cumple. Sí, sabemos que cumplió 2 años. Dos años radio, de radio, ¿no? Qué bueno. 2 años de radio, Radio Milagrosa. Así es. Bueno, contanos, Juancito, contanos todo, absolutamente todo lo que todos los secretos de Radio Milagrosa, de dónde sale, por qué dial, todo para que nosotros sepamos de estos 2 años de Radio de la Milagrosa. A ver. Bueno, la Milagrosa está en Ciudad Augusta, en Villa 15, en el límite de Mataderos con Villa Lugano, o sea que cubrimos varios barrios, digamos, aquí cercano. Estamos en 100.9 del dial y bueno, con muchas ganas, con muchas pilas, con ganas de hacer radio, comunicación popular, comunicación alternativa, y bueno, haciendo patria todos los días, más allá de las dificultades que podamos llegar a tener en lo técnico y en lo estructural de la radio, pero bueno, ponemos el corazón y cada uno de los chicos de la radio suma lo suyo como para poder hacer que la radio todos los días pueda salir adelante, ¿no? Sí, y también sabemos que ustedes están llevando a cabo distintos proyectos sociales. ¿De qué se trata? Si nos puede hablar un poco de estos. Sí, la radio en realidad tiene muchísimo trabajo social, no solamente aquí en Ciudad Oculta, sino también tratamos de que el trabajo social llegue a otros rincones del país, y tenemos, por ejemplo, somos padrinos de un centro comunitario en la provincia de Misiones, en Puerto Iguazú, donde comen diariamente en el comedor de este centro comunitario 180 chicos y ancianos, y bueno, después colaboramos con un montón de organizaciones sociales de nuestro barrio que bueno, que necesitan un montón de cosas y que bueno, lentamente vamos construyendo, digamos, la posibilidad de que ellos puedan mínimamente a través de la radio ir consiguiendo las cosas que necesitan para poder llevar adelante el día a día de las organizaciones sociales. Ahora, en estos momentos, y casualmente el sábado pasado, comenzamos a construir un salón al lado de la radio, que es un salón de la radio, donde vamos a tener también distintos talleres de capacitación, además de los talleres de radio. Vamos a tener algunos otros talleres de capacitación laboral, como para que la gente pueda también, a través de estos talleres, tener alguna salida laboral, y bueno, pronto, si Dios quiere, estaríamos lanzando estos talleres también aquí en el barrio, para que no solamente sea ayuda social, sino capacitación laboral también para los vecinos. Y respecto a estos días, estás hablando mucho de la ley de radiodifusión, ¿ustedes cómo lo encaran el tema? Y nosotros creo, como todas las radios comunitarias, estamos encaminados en la lucha. Creemos que hace falta en la República Argentina un nuevo modelo de comunicación, y que ese modelo de comunicación contemple a todas las radios, a todos los medios alternativos, los medios comunitarios, que podamos hacer que nuestras voces crucen la frontera de las principales avenidas que nos rodean, y que realmente sean masivos. Yo creo que esa es la comunicación que necesitamos. Todos los medios tenemos que ser masivos para que se puedan transmitir las verdades de lo que ocurre en distintos barrios. Uno diariamente hace un esfuerzo, pero creo que hace falta esta nueva ley para que podamos todos los sectores de la sociedad tener igualdad, digamos, de condiciones en lo que transmitimos al aire, y que la gente también tenga derecho a informarse. Así que estamos esperanzados en esta nueva ley, y estamos muy, muy contentos en la radio, porque justamente cumplimos años en una etapa muy importante para la radiodifusión en la República Argentina, ¿no? Uh-huh. Claro, además que el jueves pasado fue el día de la radiodifusión, mirá qué bueno, justito. Sí, ¿y tienen alguna página de internet o algo donde la gente pueda informarse bien de cómo es la radio, si la quiere escuchar? Sí, la gente que quiera, bueno, conocer un poquito más sobre la historia de la radio, sobre todo lo que estamos haciendo desde aquí, desde la radio, pueden ingresar a nuestro blog, que es radiomilagrosa.blogspot.com. Y bueno, allí van a encontrar no solamente la información que necesitan, sino también van a poder ver imágenes, algunas fotos, bueno, algunos videos, los audios de los programas también, en algunos casos van a poder ver así que ahí pueden ingresar. Radio, si yo no manejo internet. No, yo no manejo internet, Juancito, yo no manejo internet, ponele, no me estoy conectando mucho. Me quiero acercar a la radio, quiero averiguar sobre las actividades, ¿cómo hago? ¿Cómo llego hasta la radio? Nosotros, para acercarse a la radio, estamos entre la intersección de Avenida Piedra Buena y Eva Perón, justamente en el límite de Mataderos. Y bueno, estamos en la altura de Avenida Piedra Buena al 3200. Y bueno, allí preguntan por la radio y llegan tranquilamente. Buenísimo. Bueno, Juan, te mandamos un saludo grande de acá, y cuando quieras pasarte, somos vecinos acá de Barracas. Sin duda. colegas a full. Nosotros siempre vamos a Radio Gráfica, tenemos muy buenos amigos allí. Formamos parte de Farco gracias al apoyo de Radio Gráfica, a quienes consideramos como unos maestros para nosotros, así que seguramente en algún momento vamos a estar juntos. Pero también los esperamos por aquí, obviamente. Sí, buenísimo. Unos matecitos, hacete, porque acá producción no te sea un mate ni por puta, así que Nosotros mate y torta frita. Ya está. ¿Pero qué hacemos? Vamos a trabajar. Estamos yendo corriendo. Vamos a laburar a las milagrosas que se vayan a la mierda. Bueno, Juancito, muchas gracias por la comunicación y nos mantenemos en contacto, ¿sí? Igualmente a ustedes. ¿Cómo siguen los festejos ahora? Y bueno, nosotros, bueno, hoy tenemos programa especial, no sé hasta qué hora, porque ahora están prácticamente, hay 50 personas que forman parte del colectivo de la radio y están todos con un programa especial, así que con sonidos afuera, algunos grupos musicales llegando. Pero la fiesta va a ser, la fiesta oficial de la radio va a ser el domingo 13 a partir de las 10 de la mañana. Ah, qué bueno. Comienza la fiesta con a las 10 de la mañana ya arranca. Qué hueva, a las 10 de la mañana ya empiezan a tirar la casa. Porque la idea es que nos juntemos, digamos, claro, entre todos los amigos, vecinos, compañeros de la radio, amigos de la radio, entre otras radios comunitarias también, y la idea es compartir un locro entre todos al mediodía, que va a tener una lista a todos, así es totalmente gratuito, y bueno, la fiesta también es gratuita, se enfrenta a la radio, así que bueno, para eso montamos un espectáculo y aprovechamos para disfrutar de un buen locro. El domingo estamos ahí festejando en Radio La Milagrosa con locro y con lo que venga, y festejando la pluralidad de voces y los medios alternativos, y bueno, todo el trabajo social que están haciendo ustedes, que es admirable, y la verdad que los felicitamos y les mandamos un abrazo gigante. Juan, gracias por la comunicación. Igualmente, hasta un abrazo. Chau, chau. Escuchando a Los Redondos, y ya llegaron a la gente a la radio, ya llegó a la radio la gente de Por las Dudas, escucha, Por las Dudas, escucha, porque mucha gente piensa, muchísima gente es la que piensa que se llama Por las Dudas, pero es Por las Dudas, escucha. Así que ahora, a continuación, después de Sin Soncera, vino un programón, así que les recomiendo que se queden y que escuchen a las chicas, que están muy lindas las chicas, las chicas que hacen el programa, muy lindas, ya llegaron, las estamos viendo ahí detrás de la pecera. Bueno, vamos a ir a la agenda para todas las actividades que vamos a tener durante la semana. Avisos para Se vienen los avisos parroquiales y a ver, Osvaldo tiene el primer aviso parroquial. Sí, se continúa celebrando el 156 aniversario de nuestro barrio de Barracas con una muestra de fotografías, un recorrido visual por la zona residencial. La exhibición se puede ver en el CGP 4 de Suárez 2032 hasta el 5 de septiembre. Los invitamos porque es una muestra muy interesante para los barraquenses. Buenísimo. Felipe. También el domingo 13 va, como ya hablamos con nuestro amigo Juan, a partir de las 10 de la mañana ya van los festejos de la Radio Milagrosa, su segundo año ya en el aire. Buenísimo. ¿Es la dirección cuál es? ¿La tenés por ahí? Avenida Piedra Buena al 3200. Al 3200. Manzana 27 bis, casa 43. Buenísimo, así que el domingo a las 10 todo para la Radio de la Milagrosa, que va a haber locro y va a haber de todo. Y yo, para contarles que se va a anunciar la reedición de Antropología del Tercer Mundo, el viernes 4 de septiembre a las 19 horas se presentará en la Facultad de Filosofía y Letras la reedición de la revista Antropología Tercer Mundo, nacida en el seno de la propia institución en 1968 y que se publicará hasta 1973. Esta iniciativa pudo llevarse adelante gracias al esfuerzo desarrollado por docentes e investigadores de la Facultad de Filosofía y Letras, y además nuestros compañeros de la JP Vita. Nosotros somos de la JP Vita, y así que vamos a estar ahí acompañando este proyecto. La presentación se realizará el próximo viernes 4 de septiembre a las 19 horas en el aula 129 de la Facultad de Filosofía y Letras, que esto es en Puan 480. El decano de la facultad, Héctor Hugo Trinchero, Guillermo Gutiérrez, director de la revista, Héctor Méndez, ex vicerrector de la Universidad de Comahue, y Pedro Antoniazzi del Movimiento Universitario de Vita van a estar a cargo de esta cátedra. Pedrito va a estar, mirá, Pedrito, nuestro compañero Pedrito, que también va a estar el martes que viene aquí comentándonos un poco sobre esto y sobre mucho más. En exclusiva, artista exclusivo de Radiográfica, va a estar Pedrito aquí con nosotros en Sin Sonceras. Bueno, los vamos. Osvaldo, ¿qué más tiene hoy para decir? Hoy la Tota. Hoy la Tota no, porque tiene gripe porcina. Fue con Uribe y se le agarró también la gripe porcina. No, un tema para dejar picando, lo vamos a adelantar. Tenemos una información que Lula ha firmado un convenio con Vietnam. ¡A la pucha! Con Vietnam, porque parece que la cosa se está poniendo cada vez más espesa y las tropas brasileras se están entrenando para combatir contra ejércitos regulares en la selva. ¿Qué les parece la decisión de Lula? Bueno, eso vamos a hablar el martes que viene y un montón de cositas más. Bueno, señor, espero que les haya gustado mucho este programa. Nosotros lo hacemos con mucho amor y mucho cariño para todos. Si quiere volver a escuchar el programa, lo hace en sinsonceras.blogspot.com. Sinsonceras.blogspot.com. Ahí están los programas grabados y todo, que lo sube Fede con tanto amor. ¿Nos vamos con cuarteto? ¿O qué? No, ¿qué? ¿Con qué? ¿Con qué nos vamos? A ver, ¿qué dice la producción? Ya no sé qué hacer conmigo. Cuarteto de Dios. Bueno, nos vamos y nos encontramos el próximo martes a las 8 de la noche aquí en Radiográfica. Esto fue Sin Sonceras. Chau, chau, chau. Y quédense con Por las Dudas. Escucha. Un beso. Chau, buenas noches. Ya tuve que ir obligado a misa. Ya toqué en el piano para Elisa. Ya aprendí a falsear mi sonrisa. Ya caminé por la cornisa. Ya cambié de lugar mi cama. Ya hice comedia, ya hice drama. Fui concreto y me fui por las ramas. Ya me hice el bueno y tuve mala fama. Ya fui ético y fui errático. Ya fui escéptico y fui fanático. Ya fui abúlico y fui metódico. Ya fui púdico, fui caótico. Ya leí Arthur Conan Doyle. Ya me pasé de nafta a gasoil. Ya leí a Breton y a Molière. Ya dormí en colchón y en somier. Ya me cambié el pelo de color. Ya estuve en contra y estuve a favor. Lo que me daba placer ahora me da dolor. Ya estuve al otro lado del mostrador. Y oigo una voz que dice sin razón: vos siempre cambiando, ya no cambias más. Y yo estoy cada vez más igual. Ya no sé qué hacer con mí. Ya me ahogué en un vaso de agua. Ya planté café en Nicaragua. Ya me fui a probar suerte a USA. Ya jugué a la ruleta rusa. Ya creí en los marcianos. Ya fui ovolacto vegetariano sano. Fui quieto y fui gitano. Ya estuve tranqui, estuve hasta las manos. Hice el curso de mitología, pero de mí los dioses se reían. Orfebrería, la salve raspando y ritmología. Aquí la estoy aplicando. Ya probé, ya fumé, ya tomé, ya dejé, ya firmé, ya viajé, ya pegué, ya sufrí, ya eludí, ya huí, ya sumí, ya me fui, ya volví, ya fingí, ya mentí. Y entre tanta falsedad, de muchas de mis mentiras ya son verdades. Hice fácil las adversidades y me compliqué las nimiedades. Y oigo una voz que dice con razón: vos